Les agradecemos a uno de los oyentes por la sintonía. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Este es un programa de diálogo bíblico que conversamos diariamente con ustedes. Los invitamos para que sintonicen la radio en el momento en que se hace un resumen de la conversación que hemos tenido esta semana. También los invitamos para que usted visite la página en la internet www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar material adicional para complementar el estudio, especialmente de la crisis esta que está teniendo Israel, el pueblo Judá, puntualmente, esta crisis interna y externa. Cuando uno habla de crisis, nosotros ya hemos visto que es una situación bastante compleja, especialmente, como tú lo decías, cuando no nos damos cuenta que estamos en crisis. Es tan compleja que podemos caer en errores tan graves como no aceptar el consejo divino mandado en este caso por Jeremías a este pueblo. Creo que eso podemos resumirlo en lo que dice la palabra de Jueces 17:6 y 21:25. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, es bastante, a veces estamos bastante lejos, lo que a mí me parece, a veces no es lo que le parece a Dios. Entonces, si cada uno se deja llevar por lo que le parece que es bueno, puede caer en errores como los que cayó Israel. Y errores que lo llevaron a perderse como nación. Qué terrible. O sea, Deuteronomio dice, en ese contexto uno hablando, dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. O sea, estaba conformándose en ese instante en la religiosidad, los ritos. Dios estaba dando instrucciones, pero no van a hacer lo que se les parece, porque el comportamiento humano puede ser tan distinto a otro personaje, a otra persona, y entonces tiene que haber un parámetro que guíe, que conduzca y que diga qué se debe hacer. De ahí está justamente la indicación que nos da Deuteronomio 13:18, donde dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Entonces, tenemos que tener esa referencia. Es el Señor el que pone los mandamientos, es el Señor el que nos da las indicaciones. Y si nosotros hacemos la voluntad de Él, el resultado va a ser positivo. No tenemos nada que temer si estamos al lado del Señor y hacemos lo que Él nos dice, no lo que a nosotros nos parece. Quizá una pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? Y especialmente cuando nosotros hablamos acerca de la ley de Dios, que son los estatutos, las normas que Dios ha colocado, ¿por qué siempre colocamos un tope? ¿Pero por qué somos tan reacios a hacer la voluntad de Dios? Bueno, somos reacios a hacer la voluntad de Dios porque hay algo que lo definió muy bien Pablo. Cuando Pablo dice: el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer eso hago, y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Bueno, todos nosotros tenemos esa ley dentro. Todos nosotros tenemos la tendencia al pecado. Nos resulta mucho más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Para hacer lo bueno tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que esforzarnos. No está en nosotros hacer lo bueno, pero lo malo nos sale facilito. Entonces tenemos que considerar eso. Tenemos, cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Dios, tenemos que luchar contra el yo. Tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra esa tendencia. No sé si tú has visto, yo he visto algunos programas en que se muestran algunos problemas de aversión, crisis bastante fuertes. Y uno mira con detención, y cuando las crisis vienen en pleno vuelo, bueno, ¿te sabes la ley o no te la sabes? Voy a decir así, los reglamentos, los comandos para salir de la crisis, o el avión se manda a tierra. Y normalmente han descubierto que muchos de los problemas son humanos, son de personas que no cumplieron, no hicieron alguna de las cosas. A veces son detalles, ¿eh? Son detalles. Pequeños, grandes detalles. Por ejemplo, la otra vez, un avión que se mandó aquí cerca en Sudamérica, alguien había limpiado, digamos, los sensores y los había dejado tapados. Se olvidó sacar la tapa, entonces, lógicamente, el avión, ¿qué información enviaba a la cabina? era equivocada, una información en la cual decía que estaban hacia arriba y iban hacia abajo, o estaban cerca o arriba de la Tierra, o sea, no pudieron y sucumbieron. Entonces, es una cosa muy similar que aparece aquí en la crisis que tiene este Israel. Lamentablemente, el manual, la instrucción, la habían dejado fuera, no siguieron las instrucciones como debía hacerse y ahora están en un problema, en un callejón así, sin salida, y están haciendo lo que quieren. Fue terrible porque cuando uno revisa los reinos, prácticamente los reyes todos fueron muy malvados, se fueron a los dioses, a deshonrar a Dios. Pero, Jeremías aparece aquí. ¿De dónde viene eso malvado de que tú hablas? Precisamente esa tendencia al pecado. El pecado... Claro. Es transgresión de la ley, el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, tenemos que considerar, cuando nosotros no estamos al lado del Señor, todo lo malo está en nosotros. Y el enemigo aprovecha la oportunidad y, claro, si nosotros no estamos con Dios, el Señor dijo claramente, quien no está conmigo, contra mí es. Y si es contra el Señor... El enemigo toma el mando en ese momento. Y podemos hacer cosas que nunca pensamos ni nos imaginábamos siquiera que podríamos llegar a ello. Bueno, habrá personas que a lo mejor hicieron cosas malas. Personas buenas que hicieron algunas cosas malas. La Biblia tiene esa característica que no solamente muestra el lado positivo de las personas, si no nos muestra cómo realmente son ellas y cómo nosotros somos también, nos muestra sus defectos para que nosotros hagamos cambios en nuestras vidas y nos acerquemos a la norma que Dios ha dejado. Y yo creo que las normas, los estatutos, hay que revisarlos muy seguido, porque es posible que estemos desviándonos de lo que Dios ha dicho y nos encontremos bien. Eso es lo más terrible. Digamos, es una crisis que no tiene solución. Cuando eso sucede. Bueno, debemos considerar de que debemos agradecer a Dios por el ministerio de Jeremías. Jeremías aún nos habla y nos habla a nosotros. A veces tomamos los profetas del Antiguo Testamento como que le hablaba en un momento solamente a la nación de Israel. Pero tenemos que considerar de que Jeremías, las palabras de Jeremías están dirigidas a cada uno de nosotros. Nosotros también pasamos por situaciones como las que pasó Israel. También cometemos esos errores. Y el Señor tiene la solución para nuestra vida, para nuestros problemas. Pero debemos hacer la decisión también de seguirlo a Él, de hacer caso a lo que Él, a las advertencias o a lo que Él nos está diciendo. Ahora, el gran problema que aparecía con Jeremías cuando él hablaba, la gente creía que estaba bien, por eso no le hacía caso. No puede ser, no Dios no estaba, va a... Ellos estaban haciendo, claro, ¿no? Lo que Dios le estaba diciendo Jeremías. Claro, Dios no va a permitir que venga a invadirnos, si somos su nación, su gente santa, los que le adoramos, y estamos en la iglesia, voy a decirlo así, todos los días, pero ¿qué estaban haciendo? También estaban más del tiempo en otros lugares. Entonces, es terrible creerse que está bien, y alguien le dice, ¿sabes? Estás mal. No, yo estoy bien, estoy haciendo lo correcto. ¿Cómo te salvas? ¿Qué hace? Entonces Dios deja y permite que las cosas sucedan, pero siempre son para nuestro bien, y lo que quedó escrito en el pasado es para que hoy día lo tomemos muy en cuenta en nuestra vida y apliquemos estas enseñanzas a nuestra manera y a nuestra conducción en la vida diaria. Gracias, amables oyentes. Nos encontramos en el resumen. Que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.